esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Me gusta porque eres salamera. Me gusta porque eres vanidosa. Me gusta porque eres tantas cosas. Tú tienes muchas cosas que me gustan. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Me gusta por lo lindo que caminas. Me gusta que caminas con dulzura. Me gustas porque eres tantas cosas. Tú tienes muchas cosas que fascinan. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Esa cosita que me hiciste, mami. Oye, mami, a mí me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. El besito que me diste esa noche en el parque.